Ahora Radio y el Pollazo de Helves te regalan cada viernes un pollo asado con patatas fritas. Y es muy fácil participar. Solo tienes que responder con la frase "Yo quiero un pollazo" a nuestra publicación del concurso en Facebook y en Instagram, etiquetar a otra persona y dejarnos tu número de teléfono por privado. Y si resultas ganador o ganadora, recibirás una llamada con la siguiente pregunta. Mira, te llamaba para preguntarte si te apetece un pollazo. ¡Ay, ay! ¡Es lo de la radio! ¡Sí, sí, sí! Sí, sí, claro, yo quiero un pollazo. Oh, no me digas, de verdad me ha tocado. Te ha tocado. No me lo creo. ¡Ostras, por fin! Me ha tocado un pollazo, niña. Ah, pues sí. Sí, sí. Claro que me apetece. Cada viernes tenemos el sorteo y tú te puedes llevar el próximo pollazo. ¿Lo quieres? Participa.